Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 25 correspondiente al jueves 16 de junio de 2016, pero lo estoy grabando el miércoles 15 de junio de 2016, que es un día bastante especial porque hoy, miércoles 15 de junio de 2016, es decir, ayer, para ti, si lo estás escuchando el día en el que este episodio salga a la luz a través de internet, hoy 15 de junio es el primer aniversario del blog pitando.net, con lo cual, bueno, pues es un, para mí es un hito, es decir, haber llegado hasta aquí. Yo cuando, conociéndome lo poco constante que soy, sobre todo con cosas como el gimnasio y, bueno, pues determinadas prácticas saludables, que siempre se me quedan por el camino, pues cuando empecé el blog, sinceramente decía yo, bueno, pues a ver hasta dónde llego con él y, bueno, pues pensaba llegar por lo menos hasta este año, pero bueno, una cosa es pensarlo y otra hacerlo. Y aquí estamos un año después, así que bueno, esto también por supuesto os lo debo a todos vosotros. Muchas gracias por haber estado ahí, haberos molestado en leer artículos, comentarlos, comentar el podcast, algunos episodios, vuestras valoraciones en iTunes y en iVoox, que bueno, pues me han sentado muy bien, me han dado mucha fuerza para continuar con el blog. La verdad es que este año ha sido muy divertido. El blog empezaba un 15 de junio de 2015 con un primer artículo de intenciones. Esa semana enseguida empezaba a sacar un montón de artículos un poco introductorios a la programación, a la tecnología, para llegar al 25 de junio y sacar el primer episodio del podcast, que realmente empezó en el número 0. Es decir, este es el episodio realmente 26º, por lo tanto, pues entre episodios extra y especiales en los que, bueno, pues tuve que sacar correcciones hace unos meses y tal, porque os estaba dando pistas falsas a la hora de anunciar el despegue de un cohete desde el cosmódromo de Baikonur, que iba a poner en órbita, iba a depositar, iba a entregar a la Estación Espacial Internacional dos Raspberry Pis especialmente testeadas, especialmente probadas y preparadas para ese viaje espacial. Me estaba confundiendo de fecha y tuve que sacar algún episodio más, pero bueno, en definitiva lo que quiero llegar es que curiosamente he superado mi objetivo de hacer el podcast quincenal, porque bueno, si el año tiene 52 semanas y 10 días antes de la fecha de publicación del primer episodio, pues ya llevo 26, eso es que bueno, que he seguido una regularidad. Poco después del 25 de junio me marcaba como objetivo realista para este año publicaciones semanales en el blog, ¿vale? Y ahí empezaba ya la etapa de experimentación. Bueno, pues haciendo un pelín de retrospectiva antes de entrar en el contenido de este programa, que luego ya os diré si no os habéis fijado en el título de qué trata. Pues, ¿qué hemos visto? Hemos visto un montón de Python. Python es el lenguaje central del blog por las capacidades didácticas que tiene. También hemos visto Scratch para niños entre 8 y 16 años, programación visual por bloques. En Scratch hemos hecho un videojuego. En Python lo que hemos hecho ha sido entrar un poquito más en un terreno quizá un poco más maduro, más árido al mismo tiempo, pero más con enfoque más práctico de ¿qué podemos hacer con un lenguaje de programación ya con muchísimas empresas que lo están usando para su actividad profesional? Lectura, tratamiento de datos, tratamiento de ficheros, interpretar opciones entregadas por línea de comando desde el sistema operativo, un artículo bastante completo sobre condiciones, bucles, excepciones, tratamiento de errores, este tipo de cosas que ya forman cada una por separado y en conjunto el conjunto de herramientas que alguien que quiera crear programas, que quiera crear software, como le llaman los anglosajones, pues va a necesitar para traducir sus ideas, sus diseños a algo que funcione. También hemos visto bastante, menos de la que me gustaría, bastante electrónica. Hemos empezado con prototipos muy sencillos, conectados a través de una placa de expansión a la Raspberry Pi. pulsadores, LEDs, LEDs de varios colores. Hemos hecho también, bueno, pues bastantes vídeos explicativos de todas estas cosas, llegando incluso a hacer un prototipo un poco más complejo que consistía en un sensor de aparcamiento, por llamarlo así, con un sensor de proximidad por ultrasonidos. Lo que conseguíamos era que un LED RGB, es decir, un LED que es capaz de representar tonalidades de colores según las señales que metamos en sus patas, pues lo que podíamos hacer con ese montaje era detectar la excesiva cercanía de un obstáculo al sensor. Cuando el obstáculo estaba lejos o no detectaba obstáculo, la luz era verde, y al acercar la mano o cualquier objeto más allá de una determinada distancia, se ponía roja. También hemos hecho experimentos con la cámara de la Raspberry Pi para detectar, bueno, pues ahí no estábamos detectando, estábamos haciendo fotomatones. Hacíamos, por ejemplo, que al pulsar un botón, un LED indicase la inminencia de que la cámara sacase una foto a quien estuviese delante, y una vez tomada la foto la metía en tu cuenta de Dropbox. Ahí también aprendimos cómo productos comerciales de tanta relevancia hoy en día como Dropbox ofrecen una forma muy sencilla de crear aplicaciones en Python que utilicen sus servicios. Ahí también fue una de las interacciones que más me gustaron con los oyentes y los lectores de este proyecto. Que, bueno, pues en este caso particular se trata de Pedro J., el que, bueno, pues después de haber escuchado en ocasiones pues hablar del fotomatón y haberlo visto conectado a Dropbox, pues me pedía un poquito de ayuda para hacerlo pues como a lo mejor todos nos esperamos, que es un fotomatón, es decir, conectado directamente a una impresora. Ahí pues veíamos la capacidad que tiene la Raspbian, la distribución de Linux que es oficial, digamos, que acompaña el proyecto de la Raspberry Pi, para ejecutar un montón de servicios disponibles en el mundo Unix en general, a nivel profesional, como era, por ejemplo, en este caso, el Commons Unix Printing System, que es el servidor del, digamos, el servicio estándar de impresión de Unix, que además, y quede como anécdota, es un producto de Apple, de la misma Apple que fabrica nuestros dispositivos o vuestros dispositivos, o bueno, qué tanto da que hablar además estos días que acaban de celebrar la Conferencia Internacional de Desarrolladores de 2016. Y bueno, pues este año también en el podcasting ha sido interesantísimo. Para mí ha sido un descubrimiento. Yo empecé, mi primer episodio de podcasting de mi vida es el episodio 0 de Pitando. Y le he de decir, y desde aquí a todos los oyentes y podcasters en potencia y podcasters que ya están ahí, os tengo que dar las gracias y un aplauso enorme para vosotros, porque la comunidad de podcasting es muy acogedora. Es decir, yo empecé pues eso un 25 de junio a raíz de una interacción muy sencilla con un podcast que escuchaba, el proyecto Macintosh. Emilcar llegó hasta el blog, vio que tenía un podcast, me llamó para entrevistarme en Promo Podcast. Gracias a él, las visitas de este blog subieron de unas 7 visitas al día a una media de 50, y ahora ya estamos pues recibiendo unas 100, 120 visitas al día. O sea, ahí fue un antes y un después. Desde aquí, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Si me escucha, que bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, ¿no? Luego también, pues a raíz de eso, pues empecé a entrar en contacto con otros podcasts. Uno muy especial que les no graban ahora. Tengo que llamarle, me veo obligado a llamarles al orden desde aquí. Es Diógenes Digital, que, bueno, pues además de ser de los primeros comentarios que tuve en iVoox, organizaron unas jornadas llamadas directos y cerveza. No. Podcast y cervezas, segunda edición, algo así, o directos y cervezas, en las que me invitaron a hacer un directo con ellos. Estuve con Micro Paquito, que es uno de los integrantes de Diógenes Digital, con una charla muy divertida acerca de, bueno, pues la Arduino, la Raspberry Pi, qué podemos hacer con los niños, cómo reciben esto y tal. En ese día también compartían cartel, pues la propia Diógenes Digital invita a la casa, que bueno, pues desde aquí también un abrazo muy fuerte a Julián y a Teresa, que pude allí conocerlos en persona, otro podcast, perdón, que escuchaba, y también Histocast, que son unos grandes del género. Bueno, pues hacen unos programas de historia que son fantásticos. Desde aquí un abrazo a todos, que no me olvido. Y a partir de ahí, bueno, pues también entré en contacto con otros podcasts como programarfácil.com, el podcast, bueno, realmente es La Tecnología para Todos, que es el podcast de programarfácil.com, de Luis y Alfonso. Desde aquí también un abrazo muy especial para ellos, porque es que además, pues participé en su programa, participaron en el mío. Ahí hay una conversación continua bastante interesante y de la que seguro que aquí salen muchas cosas. Bastante, bastante, bueno, por lo menos yo creo que nosotros nos lo pasaremos bien siguiendo en esta dinámica. Además, bueno, pues eso, estamos muy bastante metidos en el mismo nicho, con nuestros matices, obviamente, y nuestra propia originalidad, pero yo creo que de aquí pueden salir cosas muy chulas. También un abrazo fuerte desde aquí a Madrillano, que es el impulsor de la web podcast.com, que es un directorio de podcast donde podéis encontrar muchísimas cosas muy buenas que escuchar, y que además están organizando charlas de vez en cuando en una plataforma que se llama Blab, que bueno, pues tuve la oportunidad de participar en dos de ellas, una de un corte un tanto político que no voy a comentar aquí, pero seguro que si hacéis una búsqueda pues enseguida la encontráis y ya sabéis a lo que me refiero, sobre todo si escucháis mi otro podcast, que es Bajo la Carcasa, y bueno, y también otra que organizó Eduardo Normion en Twitter, que trataba también de Arduino, Raspberry Pi, cacharreo en general e impresión 3D. Bueno, pues ahí estuvimos Luis del Valle de programarfácil.com, estaba Eduardo Norman y también estaba David Aragón y también estaba yo. Y la verdad es que también estuvo muy bien, hubo mucha interacción con el chat y bueno, pues son estas cosas que van surgiendo y que en otro tipo de comunidades, quizá, pues a lo mejor porque ya son muy numerosas y ya tienen otro tipo de orientación más al marketing o lo que sea, pues yo en los blogs no lo he encontrado y en las comunidades y en los eventos y quedadas de podcasting sí que lo estoy encontrando y es muy agradable. Además, bueno, pues ya desde un principio retado por Emilio Cano, por Emilcar, este año voy a asistir a las jornadas de podcasting, así que si vais como oyentes, que es un evento para oyentes también, obviamente esto es se trata de podcasting, no de podcasters. Entonces, pues nos veremos por allí. Es en Málaga a mediados de mes. Podéis tener más información, podéis encontrar más información en el dominio, en la web. Yo voy a málaga.com. Ahí, bueno, pues tenéis información de tanto del evento como de posibilidades de alojamiento, dónde está, qué alrededor, un montón de logística muy interesante. Ah, bueno, y no me olvido, antes de seguir, no me olvido del fin de semana pasado que estuve en las primeras jornadas de podcasting madrileñas, que fueron las ChulaPod, que viene de, es una palabra que, bueno, que a lo mejor os parece un poco rara. Viene de Chulapo, que es el traje regional o digamos el personaje regional de las fiestas madrileñas de la Comunidad de Madrid. Se celebraron en la ciudad de Tres Cantos. Es una ciudad que está a unos 30 minutos al norte de Madrid. Bueno, pues ahí hay, bueno, pues un montón de empresas. Es bastante conocida en la región porque es uno de los focos industriales de la provincia. Y bueno, pues estuvo organizado por los amigos de Porqué Podcast, que además se celebraron en el restaurante de uno de ellos, de Fernand Hash. Desde aquí un saludo y un abrazo muy especial porque por haberlo hecho posible. Y allí, bueno, pues yo no participé, bueno, algo dije, alguna de las mías dije cuando dieron así un turno para el público, pero allí estuvieron. No hay cine sin palomitas. Estuvieron también Fans Fiction, estuvieron también las charletas del 112 y creo que me olvido algo. Sí, claro que sí, me olvidaba de la Liga de la Justicia Gravinera. No era en este orden, de hecho empezó la Liga de la Justicia, luego siguió No hay cine sin palomitas, después de comer tuvimos charletas del 112, que además pudimos conocer en directo a todos ellos porque son de diferentes partes de España. Y lo mismo con Fans Fiction, que digamos que fue el programa ya de cierre antes de la foto de familia y despedida. Desde aquí, pues otro abrazo a todos, encantado de haberos conocido y de haber pues estado por allí en esa jornada. Y ahora ya después de esta introducción un poco larga, de casi un cuarto de hora, sí que voy a pasar a un poco. Bueno, me la vais a perdonar porque no todos los días se cumplen años y no todos los podcasts cumplen un año. Realmente estoy un poco sorprendido de haber llegado hasta aquí y repito que esto todos lo debo a vosotros y os tengo que dar las gracias porque me habéis llevado vosotros hasta aquí. Sin lectores, sin oyentes, pues esto no habría llegado tan lejos. Bueno, pues ahora de lo que os voy a hablar hoy ya un ratito, no demasiado, porque si no esto se haría larguísimo, es de Scratch Junior, Scratch JR, que es otro proyecto del MIT, del Laboratorio de Medios del MIT, y que, como su nombre indica, está muy relacionado con Scratch, pero que, bueno, pues a mí me sorprendió el otro día y me parece fantástico, porque está orientado a los más pequeños de la casa. Es decir, llega ya al momento en el que, o sea, aplica en el momento en el que un niño empiece en el colegio. Es decir, está orientado para niños de entre 5 y 7 años. Gracias a este proyecto, pues un niño entre 5 y 7 años, como decíamos, va a empezar a relacionar aquellas órdenes que dé a una tableta, en este caso, luego comento para qué sistemas está disponible, pues va a empezar a relacionar lo que él pone en un determinado área de una aplicación con efectos inmediatos que va a poder relacionar y que va a poder combinar para crear historias y juegos interactivos. Es decir, es muy atractivo, tiene botones grandes de colores, gráficos distintos, se puede pintar, tienes el gato y un montón de otros personajes y lo que tú puedes hacer es pasarte un rato con un niño pues de esta edad, un niño de 5 años, que es todo curiosidad, pues pintando un escenario y colocando pues muñequitos que él puede mover con unos bloques que son todavía incluso mucho más sencillos. Y sí, esto es como una exageración muy grande. Todavía incluso mucho más sencillos que los propios del Scratch que estamos acostumbrados a manejar. Aquí tendríamos unos bloques de inicio y fin de las animaciones, que incluso podríamos, tenemos uno para repetir indefinidamente, y lo que podemos hacer es asociar a un determinado personaje de la animación una cadena lineal de bloques. ¿Vale? Es decir, vamos a simplificar mucho, no vamos a tener tantos bucles y sentencias de control, aritmética, variables, etcétera, etcétera, sino que lo que vamos a tener son unas acciones muy parecidas a las que les podemos imprimir o, digamos, ordenar o programar a estos robots que tienen un teclado en la espalda y que, bueno, pues tú le programas los desplazamientos en secuencia. Esto lo hace muy sencillo y muy asequible para estos niños con poca, con po un poquito de empujón por nuestra parte, decirle, mira, ven aquí, te voy a enseñar esto, si le das aquí, mira qué chulo, tal y no sé qué. Pues ahí ya se puede desatar toda una creatividad que, repito, yo igual me repito mucho, pero como no me increpáis demasiado en los comentarios, pues yo lo vuelvo a decir. Aunque desde fuera lo veamos un poco sencillo, ¿vale? Y que probablemente se lo demos a un niño y le dure poco en sí, es decir, llega un momento que él ya vea que agota las posibilidades de eso. Lo que va a hacer esto es abrir un montón de puertas y de posibilidades y ya introducir una forma de pensar que es muy útil para el futuro, que es la que, bueno, pues nos solemos referir a ella como pensamiento computacional. Es decir, interpretar las actividades que hacen posible un proceso que es repetible, es decir, pues casi cualquier proceso mecánico que nosotros podamos modelar como una sucesión de pasos, pues lo podemos ver como algo que se puede programar en un ordenador. Y aquí ya empezamos con eso, porque podemos empezar a ver una historia interactiva, una historieta entre dos muñecos, como una sucesión de pasos que tienen que ir haciendo los dos. Y bueno, pues eso, y también la interacción con el fondo. Y la verdad es que yo estuve trasteando un poco con él y me parece que a mi sobrina dentro de poco ya se lo voy a poner delante, a no ser que me paren los pies. Scratch Junior está disponible para gratis, además, y en español, para tabletas Android y para iPads, es decir, está para Android e iOS. También existe como extensión de Chrome, pero que solo funciona en Chrome OS, es decir, si tenéis un Chromebook, que es uno de estos portátiles ultra baratos que sacan con un sistema operativo fabricado por Google y que consiste básicamente en un navegador Chrome a pantalla completa con una serie de aplicaciones ya y extensiones preinstaladas, podéis ir a la tienda y lo podéis encontrar ahí también. Yo este no lo he podido probar porque en un Chrome normal no funciona y no tengo ningún Chromebook, pero sí que tengo una tableta Android perdón, y lo he estado probando. Además, los que tengáis tabletas Android de Amazon, tampoco estáis huérfanos. Es decir, es conocido que pues Amazon se ha querido distanciar de Google fabricando tabletas basadas en Android, pero sin los servicios de Google. Por lo tanto, no tenemos acceso a la tienda de aplicaciones oficial, pero esta aplicación Scratch Junior está disponible para dispositivos de Amazon porque está en la tienda de Amazon. Entonces, digamos que tenemos un poco cubierto, salvo dispositivos con Windows, tenemos cubierta pues la mayoría de posibilidades que le podemos poner a un niño de 5 años delante. Es una oportunidad estupenda para introduciros también vosotros en esto, y si no habéis tocado jamás un entorno de programación, pues es perfectamente digno y alabable empezar por Scratch Junior con el niño de 5 o 6 años que tengáis cerca, y así pues podéis ir aprendiendo los dos y pues plantearos retos el uno al otro. Yo lo veo fenomenal y es vamos a decir que es mi recomendación de primer cumpleaños para todos vosotros que no os hayáis decidido todavía a experimentar con este tipo de cosas con niños, porque yo creo que esto lo pone muy fácil. Y ahora ya sin más, me quiero despedir, no sin antes daros de nuevo las gracias a todos por haber llegado conmigo hasta este primer aniversario, y os quiero recordar que os podéis poner en contacto conmigo a través de los comentarios y formulario de contacto de pitando.net, la dirección de correo que allí encontraréis, que no os voy a aburrir con ella, y en las redes sociales prácticamente siempre bajo el seudónimo de Pitando.net en Twitter y Facebook, y más Pitando.net en Google+. Y ahora ya sí que sin más me despido hasta el siguiente episodio. Gracias de nuevo y hasta luego.